programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. Hola amigos, amigas, bienvenidos a su programa Punto Diverso, el encuentro con la diferencia, aquí desde la cabina de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del Ecuador. Les enviamos un afectuoso saludo a todos los amigos y amigas que nos escuchan. Esta tarde vamos a compartir un poco más de información acerca de las diversidades sexogenéricas, hablar un poco más, salir de esas incógnitas, de esos prejuicios, de esos imaginarios que tenemos en relación a la sexualidad. Bueno, pues amigos, imagino que todos ustedes habrán estado comentando lo que la noche de este pasado lunes sentimos aquí en la capital del Ecuador, ¿no? Este temblor de 4.7 en realidad nos estremeció a muchísimos quiteños y quiteñas. Así que bueno, de todas formas, que sea un llamado de atención para estar precavidos, para tener nuestra mochila de emergencia en caso de estos movimientos, a tomar con seriedad y con calma, sumamente con calma. Sabemos que en algunas zonas de la capital se fue la energía eléctrica, entonces eso también contribuyó a que exista algo de temor, algo de pánico. No sé si pánico es la palabra más adecuada para esta situación, pero en todo caso ha sido un evento que nos ha convulsionado un poco a todos los quiteños, a todos los residentes en la ciudad de Quito, así que bueno, esperamos que no se vuelva a repetir. Lamentamos mucho por la familia de acá del sur, de la Ciudadela México, que su techo colapsó, y esperamos en todo caso que las autoridades les presten la ayuda necesaria para que puedan volver a su vivienda en condiciones totalmente de seguridad. Bueno, les comentábamos hace algún tiempo atrás, hace 2 semanas, un poco más, que estábamos conversando acerca de algunas definiciones, de algunos mitos, de algunos imaginarios en relación a la homosexualidad, y estábamos compartiendo con ustedes un documento sobre 25 preguntas básicas sobre el tema de la homosexualidad. Este es un documento que fue producido por los compañeros de las comunidades LGBTI, para los compañeros que no saben qué es LGBTI, lesbianas, bisexuales, gays, transexuales, intersexuales, es toda la gama de las personas que no adscribimos a la heteronormatividad. Bueno, en fin, con ustedes hemos querido compartir este documento. Estamos ya en la pregunta 17, así que nos acercamos ya un poco más, posiblemente en este programa o en el próximo vamos a dar por terminado la lectura, el análisis de este documento muy interesante, muy didáctico, para sacarnos de nuestra ignorancia sobre el tema de las diversidades sexogenéricas. Bueno, pues comentarles un poco esa situación y más adelante también algunas notas, algunos mensajes que nos dejan los amigos a través de las redes sociales. Recuerden que Fundación Ecuatoriana Equidad está en la ciudad de Quito. Estamos en la avenida 6 de diciembre, N24253 y Lizardo García. Eso es exactamente diagonal al Colegio Manuela Cañizares. Nuestros servicios de integración de la comunidad LGBTI, del cuidado de la salud sexual masculina, especialmente prevención del VIH y SIDA, a través de servicio médico, servicio psicológico, el acceso a pruebas voluntarias de VIH con un costo el más competitivo del mercado, pueden realizarse en nuestras instalaciones de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana en adelante. Y los días sábados, para las personas que no pueden, entre semana lo hacemos previa cita, así que pueden comunicarse con nosotros al 22 22 385. Recuerden, 22 22 385. También nos pueden seguir en Facebook Fundación Ecuatoriana Equidad o en Twitter F. Equidad, ya recuerdan que estamos ahí dispuestos a solventar cualquier inquietud o pregunta que tengan sobre el tema de las diversidades sexogenéricas, los derechos humanos, las condiciones de vida, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahora sí vamos en materia y vamos a la pregunta 17. Dice, ¿es la homosexualidad una cuestión exclusivamente sexual? Les vuelvo a repetir, ¿es la homosexualidad una cuestión exclusivamente sexual? Y el documento dice, no. Al menos si no entendemos la sexualidad como una dimensión global de la persona, es una cuestión afectiva en su conjunto, de sentimientos y de comportamientos. El amor no está reservado para los heterosexuales y el sexo para los homosexuales. Y aquí nos queremos detener un poquito porque mucha gente considera en el imaginario social, en la estructura cultural que tenemos en nuestro país, a veces consideramos que cuando hablamos de homosexualidad o de sexualidad solamente estamos pensando en el acto sexual, en ese acto mecánico, en el coito que puede tener un hombre y una mujer o dos personas de su mismo sexo. Y en ese sentido, de alguna manera se ha querido achacarle a la homosexualidad de que es un tema única y exclusivamente sexual. Pues el documento y la evidencia, y las investigaciones que se han hecho, nos dan cuenta de que en realidad la homosexualidad o la vivencia de las poblaciones sexogenéricas no se circunscribe única y exclusivamente a la sexualidad, sino que más bien tiene que ver con muchas otras esferas que están interconectadas, que forman la integralidad de los seres humanos. Esa integralidad tiene que ver con el estilo de vida, con la forma en que te vistes, con los sentimientos, con los afectos, con tus expectativas, con tu cosmovisión del mundo. Entonces no pensemos en la homosexualidad solamente en términos de un acto sexual, sino más bien abramos nuestra mente. ¿Y por qué es importante esto? Porque pensemos que una persona heterosexual se enamora, se casa, tiene hijos, ¿no es cierto?, alrededor de esa situación. Pues en las poblaciones homosexuales pasa lo mismo. Las personas homosexuales también se enamoran, por tanto tienen afectos. No siempre esos afectos son correspondidos, como los heterosexuales tampoco les corresponden todos, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, hay una persona que ama más, que otra que no ama, una que sufre, otra que no sufre, en fin. Pero hay esos afectos, hay esos sentimientos que se van creciendo, que se van desarrollando, que van apareciendo en el transcurso de las relaciones humanas, en el transcurso de conocer a alguien. Eso significa también que las personas homosexuales pueden cultivar esos afectos. Otra cosa muy importante, las personas homosexuales tienen vidas y tienen compromisos y tienen demandas sociales que deben cumplir. Esto significa, por ejemplo, el tema de que tienen que pagar arriendo, tienen que pagar sus cuentas, tienen que estudiar, tienen que trabajar. O tenemos, ¿no? Porque no quiero decir que yo tampoco no tengo esas obligaciones, al contrario. También tengo que pagar la hipoteca, tengo que pagar el transporte público, tengo que pagar la alimentación, tengo que pagar el internet, el teléfono, etcétera, etcétera. Entonces, eso significa que no es que dejo de ser homosexual para cumplir con estos otros factores. Mi homosexualidad va a estar pendiente, va a estar junto a mí toda la vida, por tanto, tengo que cumplir con estas otras demandas que me impone la sociedad al mismo tiempo de ser una persona homosexual. Lo mismo que le sucede a los compañeros heterosexuales. Una mujer casada, muy heterosexual, enamorada de su esposo, va y paga las cuentas, y no es que deja de ser heterosexual para ir a pagar las cuentas, ¿verdad? Entonces, borremos de nuestra mente esa cuestión de pensar que la homosexualidad tiene que ver solamente con cuestiones sexuales. Tiene que ver con mucho más, tiene que ver con los afectos, con los sentimientos, con la estructura familiar, tiene que ver con el estilo de vida, con esa cosmovisión del mundo que decíamos hace un momento, ¿cierto? Entonces ya sabemos un poco más que la homosexualidad va más allá del acto mecánico de tener sexo, va más allá del coito entre dos personas. Tiene que ver con mucho más, tiene que ver con construir una vida, con disfrutar esa vida, esa calidad de vida. Bueno, y vámonos a la pregunta número 18. Dice, ¿cómo se debe responder a preguntas sobre la homosexualidad? Y este posiblemente es uno de los temas más difíciles que se les presentan a las personas. Y aquí quiero compartirles algo que me pasó la semana pasada. Y justo aquí en las instalaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, estuvimos en un evento con el con este tema del Hábitat 3, ¿no? Recuerdan los amigos, amigas, que Ecuador será el anfitrión de esta Conferencia Mundial sobre el Hábitat. Es la tercera conferencia que se realizará en el mes de octubre aquí en el Ecuador, Hábitat 3, y será justamente la Casa de la Cultura Ecuatoriana, será el auditorio anfitrión donde se recibirán a más de 190 delegaciones de diferentes países del mundo para hablar acerca del acceso, de la vivienda, de qué condiciones de vida está la gente. Y como actos preparatorios previos a esta conferencia mundial, pues se están realizando algunas encuestas, investigaciones, reuniones de trabajo, y tuve la oportunidad de compartir un desayuno aquí en la Casa de la Cultura el día, si no me equivoco, el día miércoles de la semana pasada. Fue muy agradable, y justamente junto a mí, en la mesa en la que yo estaba asignado, se sentó una persona muy agradable. Ojalá me estés escuchando, le mando un saludo, y me preguntaba que cómo podía hablar ella a sus hijos, a su hija especialmente, sobre el tema de la diversidad sexual. Y recordé así como instantáneamente el momento en que este documento nos plantea cómo se debe responder a preguntas sobre la homosexualidad. Y el documento nos dice: todas las cuestiones relacionadas a las orientaciones lésbica o gay deben tratarse de una forma más abierta posible para que los jóvenes no tengan la impresión de que se trata de un tabú o de algo que no se puede hablar. Y esta es la primera recomendación, es decir, hablemos sin ese temor, sin ese nerviosismo, sino con la amplitud del caso. Hablemos directamente, sin utilizar, como dicen en nuestro argot muy popular, no nos vayamos por la tangente, seamos directos, vayamos al grano. Eso, directamente, vamos al grano. Entonces, a ver, esta persona de la que les comentaba hace un momento, este desayuno de trabajo, me decía, ¿cómo hablo a mis hijos sobre la diversidad sexual, sobre la homosexualidad? Yo le decía que un buen método no es buscar, no es sentarnos con los hijos y decir, a ver hijos, vamos a hablar ahora de un tema súper importante, súper necesario, que ustedes... No funciona así. Más bien, una de las recomendaciones más básicas que hacemos, y en esto que tenemos un poco de experiencia, es que aprovechemos los momentos en que la familia está reunida y que el tema aparece sin que nosotros lo busquemos, sino que aparece por casualidad, porque lo estamos viendo a través de un programa de televisión, o lo vemos a través de, o lo escuchamos a través de una canción. Hoy el personaje gay, el personaje lésbico, a veces es más frecuente en la producción de la industria televisiva, así que podemos utilizar esos momentos y dejarles un mensaje asertivo a nuestros hijos. Entonces pensemos, si algún momento aparece, estamos viendo una novela y aparece un personaje gay, pues ustedes pueden decir, ah, mira, es un personaje gay, pues qué bien, ¿no?, que este sea así tratado, o mira cómo le maltratan, de tal manera que los hijos puedan, a partir de ese momento, hacer comentarios. Bueno, son casi las 16 horas con 30 minutos, vamos a hacer nuestra primera pausa aquí en Punto Diverso, el encuentro con la diferencia, y volvemos en unos momentos, les dejamos con música, no se vayan. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Papi, la maestra mandó una nota para ti. ¿Puedes entregarme la nota para ver qué dice la maestra? Sí, papi, aquí está.

Bueno, y volvemos con ustedes aquí a Punto Diverso, el encuentro con la diferencia. Acabamos de escuchar a Les Petits Bâtards, Vals del Tiempo Perdido, una simpática melodía para reflexionar un poco así, cuando estamos un poco así, tal vez bajoneados o queriendo, como decir, hablar de la inmortalidad del cangrejo, en fin. Para todos hay un poco. Bueno, vamos a continuar. Estábamos hablando hace un momento acerca de cómo responder a esas preguntas sobre el tema de la homosexualidad. Y algo muy importante es no plantees tú como adulto esos temas. Deja que los demás lo planteen, que los niños lo planteen. Y cuando un niño te plantee el tema, contéstale sin temor, sin miedo, sin hacerle un drama de esa situación, sino con la mente abierta. Y eso significa que sí debemos estar preparados, o sea, no debemos esperar a que nos pregunten para correr a llamar al experto, al amigo, al Wikipedia, sino necesitamos entender un poco más, así que piensa. Y quiero compartirles aquí algo muy interesante de lo que pasa con los niños. A los niños hay que darles la información de acuerdo a lo que, a la edad que tienen, a lo que ellos conocen, y sin alarmarnos mucho. Y aquí les quisiera comentar otra situación que me pasó a mí hace muchísimos años atrás, cuando yo era docente de una escuela urbano marginal en la ciudad de Quito. Yo trabajaba en el norte de la ciudad, en el sector de La Ofelia. Y recuerdo que hubo una escena muy interesante en la escuela, y les estoy hablando de posiblemente unos más de 16 años atrás. Pasó lo siguiente, y miren cómo es el tema de la sexualidad. Llegó una compañerita, una maestra, que tenía ya bastantes años, tenía sus 60 años, ¿no? La verdad ya. Y por tanto también era una persona con unos criterios bastante conservadores, bastante restrictivos en relación a la sexualidad. Llegó a la dirección y les traía a dos niños, casi jalándoles a los dos niños. Entonces le decía a la directora: mire, señora directora, estos dos niños malcriados están diciendo que están haciendo el amor. Entonces, y yo estaba ahí presente, era el psicólogo de la institución, y claro, esta señora estaba totalmente alterada. Y le decíamos: cálmese, a ver, niños, díganme, ¿y qué es para ustedes hacer el amor? Y uno de los niños dijo: es darle un besito. Eso nada más. Eso era para los niños hacer el amor. Pero la mente de los adultos, esta mente tan, a veces tan prejuiciada, tan estereotipada, ya nos estábamos imaginando un montón de cosas, y esos dos niños simplemente se estaban dando un beso que es una demostración de afecto tan sublime, tan linda, ¿no? Tan tierna. Y eso era todo. No había nada más. Entonces, les quería contar esto para que ustedes entiendan cómo a veces nuestra formación, nuestro criterio adultocentrista deforma la realidad. Entonces, cuando te pregunten algo, responde, averigua primero qué saben los niños acerca de eso y luego dales la información de una manera tranquila, sin ofuscarte, sin ponerte nervioso. Si te dice: papá, ¿qué es un homosexual? Pues tú dices: mira, homosexual son dos personas, o es una persona que le gustan personas de su mismo sexo, es decir, a un niño le gusta otro niño, a una niña le gusta otra niña, o a una mujer le gusta otra mujer, a un hombre le gusta otro hombre. Eso es lo que se llama homosexualidad. ¿Ya? ¿Tienes alguna inquietud? No, papá, con eso es suficiente. Eso, así, directos, al grano. No tenemos que darnos una tremenda cátedra de que la homosexualidad en el tiempo de los griegos y luego con el advenimiento del cristianismo. No, seamos directos, eduquémosle. Ya, el niño no necesita mayor información. Posiblemente si ese niño ya tiene 14, 15 años, es un púber, es un adolescente, es un joven, sí, necesita más información. Pero si es un niño de 7, de 8, de 10 años, pues no le agobies con información, pero sé directo, no titubees. Ayúdale a que entienda que esa es una realidad y que es tan normal como que papá y mamá se quieran, se amen y se hayan casado y tengan hijos. Así que perdamos ese temor, y así en cualquier tema de la sexualidad. O sea, pensemos cuando los niños interrogan de dónde vienen los hijos, y dejemos esos cuentitos de que si la cigüeña, que de París, que vino un duende. Nada, nada, por favor. Necesitamos hablar en esos términos con la realidad, con lo que está pasando, y así la gente crecerá libre de prejuicios. La sexualidad es para vivirla, para disfrutarla, no para avergonzarnos, ¿sí? Bueno, vamos a la siguiente pregunta, y estamos en la 19 de este documento, 25 cuestiones básicas, 25 preguntas básicas sobre el tema de la homosexualidad. ¿Cómo se puede combatir la homofobia y el heterosexismo desde las escuelas? Introduciendo el respeto hacia las diferentes orientaciones sexuales y el estilo de vida que conllevan. Es así como la información sobre las mismas de manera natural en la enseñanza. Esto es, ni más ni menos, lo que señala la Ley Orgánica de Educación en las como un tema transversal, ¿no es cierto? El Ministerio de Educación Pública, aquí en este sentido, esperamos que vaya creando políticas, planes, que vaya mejorando la currícula educativa de tal manera que las personas puedan recibir una educación adecuada en relación a la sexualidad en general, a la homosexualidad en general, en particular, para prevenir los abusos de poder, la inequidad de género que existe a veces y que es fruto de una educación a veces súper machista, súper conservadora, súper misógina, súper homofóbica. Entonces tenemos que cambiar, y la educación es muy importante. Aquí el llamado a la atención al Ministerio de Educación para que por favor pueda ir creando estos espacios de capacitar al personal docente, de crear políticas de prevención del bullying homofóbico, de darles a los niños la oportunidad de hablar de sexualidad, del cuidado del cuerpo, del cuidado de los afectos, del relacionamiento y del respeto al otro. Ese respeto que es tan importante en momentos en que vivimos una verdadera crisis en el tema del no respeto a la diferencia, a los demás. ¿Sí? Vamos a una siguiente pregunta, la número 20 dice, ¿qué se le puede decir a un adolescente que siente dudas sobre su orientación sexual? Recordemos en este sentido que la orientación sexual es algo que con lo que nacen todos los seres humanos, pero es algo que no se descubre inmediatamente al día siguiente de haber nacido, ni se descubre siquiera en los 5 primeros años de vida, sino que se descubre cuando aparecen estos cambios físicos, cuando entramos en la pubertad y luego en la adolescencia. Es en la adolescencia específicamente donde descubrimos las personas que somos diferentes, que tenemos una orientación sexual diferente a la heterosexualidad, y es ahí donde se plantea ese conflicto, donde se plantea esa situación por una situación muy simple. Es lo que yo siento versus a lo que la sociedad me ha dicho. Y parte de la sociedad me lo ha dicho a través de mi familia, de mi mamá, de mi papá, de la escuela, de mis profesores, de mis compañeros. Y me lo ha dicho también a través de los medios de comunicación. Entonces, todo lo que me dice la sociedad sobre la homosexualidad versus a lo que yo siento puede crear este conflicto. Por tanto, es necesario que creamos un espacio donde los adolescentes puedan desarrollar, hacer sus preguntas, cuestionar sus vidas, pero de una manera más saludable, sin sentirse amenazados, sin sentirse pecadores, sin sentirse que son algo diferente y sobre todo algo malo, porque ser diferente no es malo. La diferencia es buena, la diferencia hace que este mundo sea cada vez más humano y más diverso y más rico. Pero cuando nos sentimos mal por esa diferencia, porque la estructura cultural de una sociedad ha determinado que esto es bueno y que esto es malo, pues ahí se presenta el conflicto. Entonces lo que tenemos que hacer es ayudar a ese puber, ayudar a ese adolescente a que entienda que la homosexualidad solamente es una parte en la vida de determinadas personas, nada más. Así que ya saben, amigos, amigas, vamos a tratar esos temas con mayor asertividad, ¿no? No hagamos una tormenta en un vaso de agua, sino que simplemente con tranquilidad. Ok, son las 16 horas con 45 minutos. Vamos a hacer nuestro segundo corte y volvemos en unos minutos. Bueno, y volvemos aquí a Punto Diverso, el encuentro con la diferencia, y escuchábamos I Just Died de Your Arms, de To Die For It, una simpática melodía en el idioma inglés. Bueno, estamos ya llegando al final de nuestro programa aquí en Punto Diverso y queremos compartir con ustedes la última pregunta de este documento, y ya el próximo programa pues vamos a tratar de finalizar el análisis de este 25 cuestiones sobre la homosexualidad para aprender un poco más. Y la pregunta que sigue a continuación dice, ¿cuántas lesbianas y cuántos gays hay? Es una de las preguntas que se suelen ser muy repetitivas, muy constantes. ¿Cuántos son? ¿Dónde están? ¿Dónde les puedo ubicar? Y la respuesta es bastante compleja en realidad, puesto que no se trata de contar personas con determinada forma de morfológica, sino que tiene que ver con personas de la con cuestiones de la personalidad, no solamente del cuerpo, del físico, ¿no? Entonces, el número en realidad es irrelevante, por un lado. ¿Por qué? Porque basta con que haya 1, 2, 10, 100 o 1,000 para que los derechos de estas personas sean respetados. Entonces, no es interesante, no es importante la cantidad, a menos que tuviera que ver con alguna política de protección en que sí la cantidad se necesite, ¿no? Pero en realidad no se necesita. Son los derechos y el respeto lo que se debe fomentar. Sin embargo, de eso algunos estudios muy fiables, de hecho, no, lamentablemente no en el Ecuador, no contamos con estudios sobre la talla poblacional de las comunidades LGBTI, pero otros estudios en otros países nos hablan que entre el 5 y el 10% de la población general pues tiene una conducta de carácter homosexual, es decir, que si en el Ecuador tenemos 16 millones de habitantes y si cogemos el dato más pequeño que sería el 5%, estamos hablando, el 5% de 10 millones son 500 mil y de 600 mil, 6 por 5, 30, estamos hablando más o menos de unas 800 mil personas. Es decir, es un número bastante considerable. Si tomáramos ese dato, si tomáramos el 10%, hablaríamos de 1.600.000 personas con una orientación sexual diferente, por lo tanto, dignas de ser respetadas, así sea uno o sean 1.600.000. Por eso es necesario que las políticas tomen en cuenta o hagan capítulos especiales de inclusión para las comunidades LGBTI. En el Ecuador hemos avanzado bastante en la igualdad formal, es decir, en términos legales, pero la igualdad cultural, la igualdad real, es decir, en términos de vivencia, todavía está lejos. Existe mucho estigma, mucha discriminación en relación a la orientación sexual. Las relaciones de hombres entre sí o de mujeres entre sí han existido en todas las culturas del mundo y en todas las épocas. No existe una sola un solo lugar del planeta o un solo capítulo de la historia donde no se hayan registrado actividades de carácter homosexual. Cada cultura la ha interpretado de manera diferente. Recordemos que en la antigua Grecia, pues la homosexualidad no era vista como algo malo, simplemente estaba ahí y se la disfrutaba. Mientras que en las culturas occidentales ha ido cambiando esa situación con el advenimiento del cristianismo y luego las luchas liberales, hemos cambiado esos criterios, pero en otras regiones del planeta, especialmente donde la cultura del Islam está todavía pendiente, pues la homosexualidad sigue siendo sancionada y con términos a veces muy, muy, muy fuertes. En todo caso, es difícil contabilizar a los gays y a las lesbianas porque son conceptos como todos los que definen a los seres humanos. Es decir, muy resbaladizos, muy difíciles de acceder, porque no todas las personas se adscriben a un concepto. Es decir, una persona puede tener una práctica de carácter homosexual y eso no significa que esa persona se declare o se sienta homosexual. Entonces, partiendo de que una cosa es la práctica y otra cosa es el asumirse como tal, hace difícil que podamos entender cuántas personas, qué cantidad hay. Y esto sí puede ser una dificultad en términos de quien quiera hacer una política pública. O sea, pensemos, y nosotros desde Equidad trabajamos mucho el tema de la salud sexual masculina, el tema de que la gente adquiera comportamientos sexuales más saludables, que use condones, que use lubricantes, y en ese sentido a nosotros sí nos interesaría tal vez no tener el número total de gays que hay en la ciudad, pero sí tener un número aproximado, porque esto nos va a permitir a nosotros y a las autoridades hacer proyecciones en términos de, bueno, si tengo 1.600 personas gays o bisexuales, ¿cuántos condones debería comprar? ¿Cuántos lubricantes? ¿Cuántas pruebas? ¿Cuántos centros de salud deberían de atender a estas personas? Entonces, a veces es necesario este número porque no puedo simplemente comprar 1,000,000 condones y resulta que es insuficiente o que es demasiado. En todo caso, esperamos que en el Ecuador en algún momento se hagan estudios sobre el tamaño de la talla poblacional de las comunidades. Existen métodos, existen maneras de medir, lamentablemente no son baratos y se necesita una fuerte inversión, pero en todo caso pensemos que no es un gasto, sino que es eso, una inversión para mejorar la calidad de vida, para mejorar las políticas de inclusión de las comunidades LGBTI aquí en el Ecuador. Y ya, por lo menos hemos llegado a la pregunta número 20. Vamos a dejar las 5 restantes para el siguiente programa. Estaremos aquí con ustedes en la próxima semana. Recuerden que esta semana es cortita, el viernes tenemos un feriado, así que a disfrutar con calma, con tranquilidad. Si van a salir de la ciudad, tomar las precauciones necesarias para no tener esos incidentes o esos accidentes que a veces luego tenemos que lamentarlos. Y si los amigos se quedan aquí en la ciudad, pues a disfrutar de nuestra ciudad, a disfrutar de este verano, a salir con ropa fresca, pero también a protegernos del sol. Recordemos que el sol no es el más saludable en la zona tórrida. Tenemos que protegernos, utilizar bloqueador, gorras, mangas largas. Ya sabemos que a veces el calor nos hace que estemos a veces en BBD, en camisetillas, pero cuidemos también nuestra piel, así que mantenernos hidratados, tomar agua o tomar los famosos jugos de naranja que inundan la ciudad de Quito. No, y está bien, es súper saludable, contribuimos con una economía un poco informal, pero en todo caso a mí particularmente me parece súper saludable el tema de consumir lo nuestro, ¿no? Y consumir algo tan natural como el jugo de naranja. Les dejo un fuerte abrazo a todos los amigos y amigas que nos siguen, y siendo las 16 horas con 55 minutos, me despido de ustedes. Ha sido un gusto, Efraín Soria, desde la Radio de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. Y nos vemos el día lunes. Los dejamos con música, con comerciales. Un gusto. Chao, chao.